El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Sur de la Florida a través del sol, Orlando y Tampa también. Toda mi gente de Orlando y Tampa a través del sol. Toda mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero, Tuning Radio y más. Estamos ready para comenzar la semana de la Mega Mezcla, el concierto. Faltan 4 días, 4 días para la Mega Mezcla. 4 días. Para estar conmigo en el Prudential Center de Newark, New Jersey, this Friday. Los últimos boletitos, cómpralos rápido en Ticketmaster.com y gana los tuyos aquí, llamándome al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation también, el más activado en los comentarios. Le regalo un par de boletitos. ¿Estamos ready? Dímelo Madrid, dímelo Breezy, dímelo García, dímelo Huracán, Jesús. Lunes de recuperación total. Cuéntamelo todo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? How's the weekend? Alex Sensation. Buenos días. Querer, no es fácil desnudar tu corazón.

comience a amanecer. Apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino. 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. A solo 4 días del concierto, la mega mezcla. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción.

Alex Sensation. Telefónica, vamos para el aire. 1-800-315-9790. Lunes de recuperación total. Comenzando una semanita nueva, la semana del concierto ya. Faltan 4 días. 4 días. Este viernes, Prudential Center, Newark, New Jersey. La mega mezcla. Payaso, fui para ti y nunca fui. Para romper el hielo en este lunes, ¿verdad? El aperitivo, tú sabes. ¿Qué más quieres? Dime. Aquí hay de todo. Tenemos de todo en el menú. Mucha gente comentando que si dormí en el sofá por lo del yate. Muchas personas ahí. Muchos bullies. ¿Ustedes son bullies? No, estoy frío en la casa. Yo me porté bien, solamente me di un par de shots, pero me porté bien. Hasta que llegó la... Stephanie, ¿qué se llamaba ella? Stephanie. Ah, María. Ay, ay, ay. Ese live del sábado estuvo bien loco. Primera vez que, que hago ese live en el yate. No. No sé si lo puedo volver a hacer, no sé. La próxima vez tengo que llevar a la wifi. Ella no quiso ir, by the way. Yo la invité, ella no quiso. Me dijo, ah, vaya usted y haga su trabajo. Yo la invité. No fue culpa mía. Sammy, yo la invité, Sammy, yo la invité. Bueno, la próxima la llevo a la fuerza, ok. Alex Sensation, un saludito muy especial para Yarelis, de parte de su media naranja, Jesús Quintana. Happy birthday, Yarelis, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños. Esa es la wifi de mi hermanito Jesús allá en Puerto Rico. Felicidades, Yareli, muchas bendiciones. Y tienes un gran hombre ahí. Jesús es uno de los buenos, de los buenos, de los buenos. Alex Sensation aquí reportando la sintonía contigo desde Perth Amboy, New Jersey. Mi amiga Hilda. Mi hermanito Víctor de Víctor Customs. Mi hermanito Chris y Ulises Andino. Alex quiere una mezcla de bachata. Esperando la bachata, lo bachatú. Una mezcla de bachata y merengue viene bajando por ahí. ¿Qué más? Reggaetón, nueva escuela y vieja escuela, de lo nuevo, de lo clásico. Una mezclita de house, guaracha, dembow. Solo faltan 4 días para la mega mezcla. Este viernes 27 de mayo, kicking off Memorial Day Weekend en el Prudential Center. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La Sensation, el Mayimbe de la mezcla, caramba. Lamentación total, lamentándolo de todo el reguero que hicimos este fin de semana. Buenos días, mi hermanito. Sino de lamentación. ¿Cómo está, papito? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias a Dios. Una vez más, un placer saludarte. No sé si sabes quién te habla, pero tu amigo fiel, Julio Jiménez, desde quien estoy en New Jersey. Mi gente de New Jersey, Union City, la familia Yunes. Siempre en sintonía, fieles a mi pana y amigo del alma, Alex Sensation, tremendo, tremenda persona, de verdad. Lamentando tu caída en este fin de semana, sábado. Pero gracias a Dios, nada sí. Grave, te tenemos ahí levantadito. Me fui de nalga, mano, me fui de nalga. ¿Qué problema, Me fui de nalga. Papito, ¿a quién quieres saludarlo? Los saluditos, ¿para quién? Un saludo muy especial, pero especial de los especiales, a mi distinguida, querida madre, Patricia Bermúdez, cumpliendo 88 años de edad. Wow, gracias wow, a Dios. Wow, bendiciones para tu mami. Oh, Dios mío, qué linda. Amén, amén. Sí, Dios nos ha dado la dicha de tenerla con nosotros, porque Dios es bueno y ella es muy fiel. Y teniendo personas que la queremos mucho, le damos más ánimo. Y gracias a Dios, 88 años, papá. Que Dios te le dé mucha vida, mucha salud a tu mamita, mano. Bendiciones para ella. Amén, amén, amén. Aquí estamos. Vamos a celebrar más tardecito. Estoy trabajando desde casa, pasando una vueltecita por allá. Y ajá, ponerle de YouTube, porque ya tú no vas a estar en el aire a las 5, de YouTube tu música para que te vea. Gracias, mi hermanito. Mira, te quiero invitar, si está disponible, quédate en línea, no te me vayas. Quédate en línea. Te quiero invitar este viernes a ti y a la wifi para que vengan a celebrar conmigo en la mega mesa, ¿ok? Usted de los míos, quédate en línea para cualquier información. Ya sabes, 4 días para el concierto La Mega Mezcla este viernes en el Prudential Center, Newark, New Jersey, con todos mis amigos en tarima. The best of both worlds, nueva escuela y vieja escuela. Sigue marcando el 800-315-9790. Dulce poder. Instagram, buscando el más activado en los comentarios, at Alex Sensation. Alex Sensation. No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Yo te presto mis alas, con las que un día yo volé en mi propia ilusión.

Dios lo quiere, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender. En la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Vete olvidando eso que hoy deja y que cambiará. Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. ¡Qué bachata, hombre! Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que suya tendrá, será tu cárcel y nunca saldrá. Oye, otra vaina. Oye, mami, llegué. Kiko Rodríguez, con los claveles míos. Alex Sensation. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie al bebé.

alistándote para una semanita nueva. Está la semana de Memorial Day Weekend ya. The unofficial start of summer. Hay que gozar. Toda esta semanita, pura candela. ¡Vamos! ¡Dame candela!